Lo que vamos a reclamar, digamos, lo que siempre venimos reclamando desde hace 7 años y en cada manifestación que hacemos, bueno, pidiendo justicia, digamos, porque se resuelva este caso. Porque la verdad, creemos, sostenemos la comunidad que ya es mucho tiempo que han pasado y que no se resuelve este caso, ¿no? Sí. Bueno, usted fue una de las personas que también fue víctima justamente ese día. ¿Cómo se siente al respecto? Mire, sí, yo también he sido víctima y bueno, uno también se siente impotente, digamos, y yo en el caso mío que he quedado, digamos, imposibilitado de poder trabajar, digamos, por las heridas que he recibido. Y bueno, para uno es como que mañana es una fecha muy especial, digamos, en sí, para mí, digamos, para mi familia y como para la familia Chocobar también, ¿no? Y para el resto de las comunidades también. Recordemos, ¿a quiénes están acusando ustedes por este acto de violencia que hay? Estamos acusando a Darío Amir, a Gómez y Valdivieso. Son los tres que fueron a la comunidad y son cómplices, son los tres que cometieron ese delito, digamos. ¿El motivo había sido intento de usurpación de tierra? Sí, el motivo sí, de usurpación de una cantera de laja, digamos, donde nosotros teníamos una medida cautelar, ¿no? Y se había caído la medida cautelar y bueno, ellos llegaron al lugar, nunca fuimos notificados de que la medida cautelar se había caído y entonces ellos llegaron diciendo que ellos eran los dueños y que iban a hacer lo que a ellos les parezca conveniente y bueno, nosotros les dijimos que no podían estar en el lugar y bueno, ahí se desató todo. Bueno, hay un video que muestra todo lo que pasó, ese video lo han filmado ellos, han perdido la cámara, nosotros lo hemos entregado a la justicia y ese video está visible.